Y Horacio, vos nos contabas que 5 años más tarde surge la primer radio en Mendoza. En realidad son 4 años. Si te he dicho 5, me parece que le escapé. Puede ser. Fue el 17 de marzo de 1924. Fue la tercer radio que se genera en el Cono Sur. O sea, estaba Uruguay, Buenos Aires, y la tercera se acreditó a Mendoza, que fue donde está el Parque General San Martín. Está ahora ocupada por recursos naturales, no sé si se ubican más o menos donde le digo. Apenas entran por por los portones, a mano izquierda está esa construcción. Está tal cual fue hecha en ese año, del año 1919. Sí, que está muy escondida entre los árboles. Exactamente. La estructura básica es la misma exactamente donde Bradley y Duclos fueron los dos precursores de la radio nuestra mendocina. El EOU Radio El Parque se llamaba. Y salió con 55 vatios del transmisor que se puso por primera vez ahí, que fue fue acreditado por el gobernador Lencinas en esa época. Le dijo, muchacho, acá tienen el transmisor, hagan lo que puedan. Así que bueno, fue la primera transmisión registrada en nuestra provincia, con mucho orgullo, ¿no? De Bradley, que Bradley a lo mejor le suena el apellido, fue el primer aviador que cruzó en globo a Chile, primer registro de cruce en globo de lo que fue la cordillera de los Andes. Un visionario también, un tipo que mientras él estaba armando la radio que transmitía acá, tenía un negocio en la calle San Martín al 1553. Él vendía radios Galena, entonces el tipo mientras él armaba la transmisión de la radio, tenía la visión de poder hacer la parte comercial en su negocio. De Curgex se llamaba la calle, la casa donde él está, era gerente ahí. Y vendía así, los radiotransmisores. Las primeras radio Galena que existieron en nuestra provincia las vendió Bradley ahí en la calle San Martín de nuestra ciudad, en 1553, registrado también. Así, mirá si hay historia acá en la radio mendocina, la parte de... Estoy sacando cuenta, más o menos, por San Martín y Las Heras, por ahí. General Paz. Vos llegás a General Paz, donde topa, como decimos los mendocinos, ¿viste? Porque no sé si puedo dar nombre, pero bueno. Sí. Bueno, la ¿viste? Casa del electrónico que hay ahora. Está Ribeiro, o sea, está entre Ribeiro y Muchimondo. Pueden venir a cobrar, o sea, que hay que le pague. Pero ahí estuvo. Ahí fue la primera casa, y te digo más, la primera transmisión. Y o sea, no legal, o sea, no registrada, la hizo él en su local a sus clientes para empezar a incentivar la venta de los transmisores. Y después, bueno, transmitió una apertura de esto legislativo, cuando sea una sesión ordinaria legislativa anual del mismo Lencina, para incentivarlo a que la radio era un método bueno para poder usarlo, como para que llegara la masa del pueblo, ¿no? Entonces después lo convence a Lencina, que es cuando le da el transmisor de 55 vatios para montarlo ahí donde le decía, ahí en la LU Radio El Parque. Y estamos hablando de transmisión AM, ¿cierto? También sí, por supuesto. Eso llegaba casi todo Gran Mendoza, sí, con todo, esa capacidad técnica. Y tuvo un reporte hasta de un buque que estaba en navegando cerca de las costas de Brasil. Y de 20 y pico personas que le reportaron, la Radio Chile reportó también la señal que había llegado. O sea, todo acreditado cuando se piden el reporte de señales de cuando uno intercambia con las radios. Está todo acreditado esos contactos. Pero sí, todo amplitud modulada, sí, en esa época, olvídate de tener FM o banda lateral. Esos fueron métodos y modos que se fueron corrigiendo por la radio para darle más pureza, más perfección en lo que eran las señales de emisión, ¿no? Pero sí, esa fue la base nuestra. Así también fue menos alcance, la FM tiene mucho menos alcance. La FM tiene ese problema, que tiene mucho más pureza, pero es mucho más limitado el alcance. La amplitud modulada tiene el sistema que emite es por propagación de atmósfera y usando la Tierra como plano. Entonces por eso tenés tanta propagación en amplitud modulada. Esa es la diferencia que tenés. Frecuencia modulada, igual que en los equipos de transmisiones, VHF y UHF, frecuencia modulada. Entonces vos tenés una condición de comunicación más corta, pero más pura. El HF ya es diferente porque eso trabaja por rebote atmosférico y la propagación es mundial. O sea, según la banda que usás, es el contacto que podés llegar a hacer. Entonces vas haciendo la cadena de enlace de bandas.